Canto 27 de El Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Juan Santana en Caguas, Puerto Rico. El Infierno, de Dante Alighieri. Traducido por Bartolomé Mitre. Canto 27. Continuación del cerco octavo. Otra llamada animada. Diálogo del Dante con el conde Guido de Montefeltro sobre el estado político de la Romaña. Guido de Montefeltro hace relación de su vida y del consejo que dio a Bonifacio bajo previa absolución, que fue la causa de su condenación. Discusión casuística entre San Francisco y un ángel negro. Las armas condenadas y los cuerpos vivos. Dejó de hablar la llama Anisiesta, y quieta, y prosiguió girando por su vía con venia de dulcísimo poeta. Cuando otra llama que a él se dirigía me hizo volver los ojos a su altura por confuso rumor que despedía. El siciliano toro dio tortura, como era justo, en su primer mugido, a quien lo modeló con lima dura, mugiendo con la voz del afligido, que, aunque de bronce estaba fabricado, de dolor parecía estremecido. Así, el acento en llamas encerrado, con su rumor mezclaba su lenguaje, convertido en la queja del penado. Mas luego que hubo completado el viaje, la flamígera lengua claramente a una voz lastimera dio pasaje. Tú, quien quiera que seas, ser clemente, que has dicho con el habla de lombardo. Anda en paz, no te atizo, penitente. Aunque me acerque a ti, con paso tardo mi voz escucha. Por piedad te ruego. Ya ves que quieto estoy, si en llamas ardo. Si recién llegas a este mundo ciego y acaso viene de la dulce tierra de donde viene hasta el eterno fuego, dime si la Romaña se halla en guerra. Yo soy de la montaña que en Urbino desprende el Tiber, cuyo valle encierra. Escuchó atento y la cabeza inclinó, cuando mi guía, blando, me amonesta y me dice, háblale que es un latino. Yo, que tenía pronta la respuesta, le respondí, cuando callado hubo, alma infeliz, ¿a quién la llama tuesta? La Romaña jamás en paz estuvo. En el alma feroz de sus tiranos, tiene la triste paz que de antes tuvo. Los polenta, cual siempre soberanos, son de Ravenna y su argila atrevida protege con sus alas los servianos. La tierra que en su prueba sostenida francos mató a montones, ya se opresa del verde león en garras sometida. El dogo viejo y el que nuevo empieza en berruccio matando en desgobierno como mató a montaña muerde empresa. Las ciudades La Morne y Saturno rige el leoncillo azul en nido blanco, que bando cambia de verano a invierno. Y aquella a la que el sabio baña el franco, que entre el llano y el monte está fundada, de opresión y licencia es campo franco. Ora tu nombre di, tan apiadada, cual otras almas en martirio ha sido. Y sea tu memoria prolongada. La llama ardiente despidió un rugido, y su punta, cual lengua lanzó afuera, de aquí, de allá, y habló como un suplido. Si yo creyese mi respuesta fuera dada a quien pueda retornar al mundo, inmóvil esta llama se estuviera. Mas, como nadie hundido en lo profundo de este valle has salido vivo y sano, sin temor a la infamia lo difundo. Fui guerrero, después fui franciscano, con su cordón creyendo hacer enmienda, y cierto, mi creer no fue vano. Si el grande sacerdote dio la oyenda, no me volviese a la primera cupa, y como fue, yo quiero se me entienda. Mientras que forma fui de hueso y pulpa, que la madre me dio la vida mía, no de león, de zorro se me inculpa. La torticera y encubierta vía, supe también que a fuer de mis años, mi nombre por la tierra se extendía. Cuando hube entrado en los maduros años, que la vela aferrar y atacar el cable, hacen al hombre triste desengaños. Lo que antes me agradó fue detestable, y contrito y confeso, mi deseo de remisión llenara, ay miserable, el príncipe del nuevo fariseo, en guerra a inmediación de lateranos, no con el sarraceno y el judeo, que eran sus enemigos muy cristianos, pues ni uno en Acre renegó su creencia, ni fuera mercader con esviciano. Faltó a su fe llevado a la eminencia, no respetó el cordón ni la pedestre, orden santa de ayuno y penitencia. Cual Constantino demandó a Silvestre para curar su lepra de Soreno, llamámome por mi culpa como maestre. Para curar su fiebre de combate, pidióme su consejo, y se desecha porque ebrio parecióme aquel magnate. Luego dijo, destierra la sospecha. Si me enseñas, te absuelvo de antemano, como pueda a penestra ver deshecha. Todo se abre y se cierra por mi mano, en los cielos, pues tengo las dos llaves que mi predecesor tuvo en desgaño. Ante estos argumentos harto graves, pensé que lo peor era callarme, y dije, oh padre, pido que me laves del pecado que el alma va a mancharme, cuando te digo, triunfarás de cierto con prometer sin dar en el desarme. Francisco me buscó cuando fui muerto, mas dijo, negro querubín caído, no te lo lleves que me harás entuerto. Bajar debes a mi centro maldecido, porque ha dado consejo y fraudulento, y ya le tengo de la crin asido. No hay perdón sin final arrepentimiento. Arrepentirse y reincidir no es dado. Contradicción no admite el argumento. Pobre de mí, cuál me sentí penado. Cuando al asirme dijo, ciertamente, qué tan lógico fuera no has pensado. A Minos me llevó, quien imponente, 8 repliegues dio a su cola luego, y mordiendo la punta con el diente, gruñó, merece que lo esconda el fuego, y aquí me ves perdido en el infierno, envuelto en llamas sin ningún sosiego. Después de hablar siguió su giro eterno aquella alma quejosa y dolorida, torciendo al aire su flamante cuerno. Trepamos del otro arco la subida, que cruza el foso y fuimos adelante, donde paga otra turba maldecida, el cargo de discordia malignante. Fin del canto 27.